Pues en el, este taller que estamos haciendo de amplificación de ensambles acústicos, hemos hecho un recorrido por los diferentes elementos que pueden ayudarnos a lograr parecernos a la mezcla que tiene el director del ensamble en su posición. Este es un capítulo que es la parte de mezcla, que es como de pronto la etapa donde podríamos corregir cosas para acercarnos a lo que el señor este director tiene en su cabeza. El objetivo, le repito, de este como ciclo de conferencias o de talleres o de charlas es subir nuestro nivel de calidad en las amplificaciones de los ensambles acústicos, que es el reto, a mi manera de ver, mayor para un técnico de sonido, porque pues digamos que los instrumentos que usamos en este tipo de ensambles tienen muy poquito volumen con respecto a todo lo que devolvemos de sala y todo eso. Entonces por eso es un reto particularmente difícil y le estamos dando pues como tanta vuelta a esto. Entonces vamos a empezar como en la primera meta que tenemos como operadores de sonido. Vamos a ir de lo como... Hay un libro muy bonito de un mezclador que es que se llama Mezclando con la Mente, y el man se llama Starbo o algo así, y él dice que hay que ir de lo grueso a lo fino. Entonces primero vamos a hablar de lo más tosco y vamos a irnos yendo hasta lo más finito, si nos alcanza el tiempo. Pero nuestro primer objetivo, Master, todo bien, nuestro primer objetivo va a ser estabilidad. Entonces, acá lo que vamos a tener es como que intentar lograr que nuestro ensamble acústico suene relativamente controlado, que no hayan picos, que no deje de sonar ras, que no suene, básicamente que no suene terrible. Entonces, lo primero es que suene, entre comillas, decente. Es nuestro primer objetivo. Para eso tenemos dos áreas como de trabajo, que es la parte dinámica y la parte de textura. ¿Cómo controlamos que los instrumentos estén en un nivel relativamente estable? ¿Qué podemos hacer? ¿Alguien me ayuda? Que unos instrumentos no sean más duros que otros, que un instrumento suene duro en una parte y otra parte pasito. Técnica. Por ejemplo. Pero, ¿cómo? Exactamente. Y en estructura ganancia tenemos compresores y faders que nos ayudan. Si el instrumentista está dándole muy duro en una parte, nosotros controlamos. Esto es un control correctivo. Va así, pues así llega en grandes cantidades, 6 decibeles, ¡pah!, porque el man está durísimo. Y, ¡ah!, es puro pasar de lo terrible a lo decente. Ese es el primer estado, que es en el que muchas veces nos quedamos todo el show. Hay veces no logramos pasar a un segundo estado. Hay ensambles donde nos toca pelear durante toda la presentación con ese tipo de dramas de nivel, con problemas de nivel. El otro área que podemos trabajar es la textura, que con qué herramienta nos podemos ayudar para buscar textura. La ecualización, ¿qué otras herramientas? Posición de micrófono también. Exacto, incluso para mí posición de micrófono va mucho más a la textura que al manejo de la dinámica, porque si el micrófono queda en determinada posición y el músico toca duro o pasito, pues el micrófono de todas maneras va a coger esa diferencia. Entonces, de pronto aquí va a ir más posición de micrófono. Que eso también, en esa primera etapa, es de una manera muy básica. Básicamente, pues inicialmente ponemos el micrófono para que ese instrumento se escuche. Esa es la primera etapa de lo grueso, y después vamos a lo fino. Entonces, primero, y también en esa misma etapa, en muchos de nuestros eventos nos quedamos hasta ahí, nos quedamos en que poner el micrófono para que medio suene y controlar sus asuntos, sus partes de nivel. Después vamos a ir a una segunda etapa, que es imitación. Ustedes escucharon un referente de un grupo, por ejemplo, un grupo de cámara, y escucharon más o menos cómo se escucha. Entonces ustedes tienen esa memoria de cómo es el balance entre el violín, la viola, el cello, y más o menos tienen eso en la cabeza y ya lograron estabilizar esta parte dinámica, ya está sonando relativamente agradable y vamos a tratar de imitar esa sensación de una grabación de buena calidad que escuchamos. O, en el caso ideal, vamos a tratar de imitar la percepción del director, cómo escucha él y cómo está mezclando, que es nuestro objetivo principal. Entonces, lo mismo, tenemos los mismos elementos, dinámica y textura, pero ya en un nivel ya más detallado. Aquí vamos a poner una fronterita. Vamos a ir a la siguiente etapa, que sería pues un poco como más arriesgada, y es vamos a dejar esta de última y vamos a ponerle la caída aquí. Aquí vamos a poner riesgo y por aquí identidad. En esta etapa de riesgo tenemos las mismas herramientas, pero aquí le vamos a sumar un elemento nuevo, que son los efectos. Esto es dinámica, esto es textura, y aquí tenemos las mismas herramientas. Y las mismas herramientas que estamos usando en todas las etapas son las que nos van a permitir ir subiendo de nivel a lo que nosotros queremos llegar, al punto más fino, donde nosotros no estamos ya haciendo una, como intentando imitar una buena mezcla, sino que ya estamos tomando un determinado nivel de riesgos para, por ejemplo, una intención puede ser que la pieza musical está escrita con un forte, una parte donde todo el ensamble va como hacia una parte muy fuerte. Y pues el forte de los instrumentos, por su característica acústica, da hasta un límite. O sea, el man del tambor de este gran casa, el man, por más duro que le dé, el instrumento va a marcar hasta un punto. Pero nosotros tenemos un sistema de amplificación brutal que es capaz de llevar eso a un punto mucho más allá. Entonces nosotros podemos hacer que un forte, darle como un rango de fuerza mucho mayor. Posiblemente el director diga, uy, no, ya se me pasó de sabor, ya es demasiado, pero existe esa posibilidad. Ahí es donde nosotros empezamos a tomar riesgos en conjunto con el director y mostrándole de pronto esas posibilidades. Les pido un favor a los que estén acá, que me, y el máster, y los que me ayuden a enamorarme cuando me esté perdiendo en dos temas. Cuando me esté yendo del tema de mezcla y me esté yendo a otras cosas que a veces me distraigo mucho y me voy para otros lados. Y cuando empiece a hablar mucho de micrófonos también, porque es un tema que vamos a tratar dentro de 8 días. Entonces, restringir esos dos temas y que los ejemplos tratemos de ponerlos lo que más podamos dentro del contexto de los grupos de la red. Entonces, esto vamos a hacer, a pasarlo muy rápido, y después vamos a... La labor de esta mañana es detallar esto mismo. O sea, vamos a dar 4 o 5 vueltas con esto, con los aportes de ustedes y lo que yo les traiga acá. Entonces, y la última etapa es la identidad. En la identidad estamos buscando dos elementos importantes. ¿Quién soy? Pues, ¿quién es el ensamble diferente a otro ensamble a nivel sonoro? O sea, ¿cómo suena esta pequeña ensamble sinfónico diferente a otro ensamble sinfónico, y cómo nosotros podemos matizar esa diferencia? Yo vengo esta semana de hacer una amplificación en Quito con la Orquesta Sinfónica Nacional de Quito, haciendo un sinfónico con Fonseca, y llevo 4 o 5 sinfónicos con Fonseca con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, de Bogotá. ¿Qué hace que una suene diferente a la otra? Eso es una pregunta que el operador puede, en este punto, cuando estamos yendo fino, es algo a lo que podemos aspirar. ¿Cómo va a sonar diferente? ¿Yo cómo puedo ayudar a que esta suene diferente? La una suena más afinada, ¿qué provecho puedo sacar de eso? La otra suena más desafinada, entonces, ¿cómo puedo manejar eso? ¿Y cómo puedo expandir eso? Si la una de pronto tiene más sección de cuerdas que la otra, tiene una más potente en las cuerdas, ¿cómo puedo yo ayudar a expandir eso con respecto a la otra? ¿Qué otro punto puedo tener yo acá en identidad? como operador de sonido, yo también puedo construir una identidad. Nosotros tenemos ya relativamente claro, o pues o algunos que somos muy famosos y que nos ha tocado mucho trabajar atendiendo técnicos, sobre todo los que trabajan en compañías de sonido, un poquito de diferencias entre un técnico y otro. Nosotros ya sabemos que hay unos estilos. Yo sé que de pronto a Chata le gusta la batería de determinada manera y él siempre busca eso y sus baterías van cogiendo ese estilo. Entonces, Alejo le puede gustar de otra manera, al otro le puede gustar. Los que nos ha tocado atender varias veces al mismo técnico, vamos encontrando que tiene una identidad. Sobre todo en los grupos que esos técnicos operan y en los grupos de rock, donde son tan sensibles como a la ecualización y todo eso. En la música sinfónica, pues es prácticamente imposible. Lo único que tenemos es técnicos que les suena decente y técnicos que les suena terrible. Solo tenemos esas dos familias, pero para eso estamos acá, para aspirar a llegar a que un día nosotros digamos a este técnico la sinfónica le suena gorda, le suena yo no sé qué, a este técnico le suena más agresiva, más intensa. Entonces, si la propuesta del planteamiento sinfónico es clásico, quizás le interese más un técnico muy metódico, muy, muy técnico, como digamos un Darío Ruiz, que es muy pulido y que va a hacer una mezcla supremamente estable y técnica. Si de pronto está buscando un arreglo más cinematográfico, de más, como, más cobertura y más explosión, puede usar un técnico más arriesgado, que tenga más peso en la orquesta, que sepa multiplicar los violines o las secciones de cuerdas más agresivamente. Entonces, todavía no tenemos ni siquiera esa paleta de colores, pero estamos formándonos para eso. Llega un momento donde nosotros podemos presentar nuestro historial y alguien puede decir, ve, para este repertorio que vas a usar, de pronto este es el man que más puede hacerte ayudar a sonar tu ensamble parecido a eso. Es como la aspiración, pero eso ya por allá es en lo último. Volvamos entonces, esto como les dije, es nuestro tema de hoy. Vamos a darle muchas vueltas, vamos a arrancar de aquí. Vamos a subir, vamos a devolvernos y vamos a estar saltando por ahí. Entonces, empecemos con esta primera etapa de estabilidad. Nosotros llegamos al evento y vamos a hacer una pequeña recorrido como de las etapas que tenemos, como las que pueden tener más impacto a las que pueden tener menos impacto a la hora de la mezcla. Una primera etapa es que tenemos el ensamble ahí dispuesto en sillas, porque los señores de estos ensambles casi nunca llegan pues a la prueba de sonido, casi siempre llegan al show, pero llega el señor, el utilero, el asistente o el personaje, pone las sillas, pone los atriles. En los atriles están los nombres de los instrumentos, entonces cuando nosotros estemos nuevos en la microfoniada, pues ahí están violín 1, violín 2, primer violín, segundo atril, yo no sé qué. Entonces ahí uno se va ubicando para posicionar los micrófonos. Nos toca posicionarlos a ojo porque no hay músicos. A ojo, y nos toca ajustar ganancias a ojo también porque tampoco hay músicos. Entonces tengan un personaje de confianza con el que construyan una estabilidad de nivel, que el man siempre hable a la misma distancia y en el mismo volumen en todos los micrófonos, pam, pam, pam, para que usted medio tenga una noción. Si usted ya ha hecho muchas veces una sinfónica, usted ya sabe que de pronto el oboe suena más pasito o más duro. Entonces ya usted puede ir ajustando ganancia con respecto a esa referencia que le da su amigo. El personaje tiene que estar pues como muy claro en que es muy importante eso. Todo esto es importante para que cuando lleguen los señores de la orquesta, pues nosotros ya tengamos una base donde arrancar. Nosotros preparamos los micrófonos, preparamos la consola, preparamos el sistema y preparamos, como decir, como pues digamos el derrame, que es todo lo que se nos devuelve. Entonces, también vamos a pasar por estos temas rápido, después vamos a ir retomando y cogiendo más profundidad si alcanzamos. Microfonería, exposición, lo que hablamos ahora. En el diagrama que vos pusiste, Alejo, nos mostraba que un solo instrumento como el violín, de acuerdo a la posición del micrófono, va a ser más oscuro, más brillante, más medioso o algo así. ¿Nosotros qué buscaríamos en un violín? Si supiéramos que la posición, que aquí me da más brillos, acá me da más medios, acá me da más bajos, acá me da más de no sé qué, ¿qué buscaríamos? Una posición media entre medios y brillos. que es como la naturaleza del violín y donde él va a surgir. ¿Alguna objeción con eso? Bien. De pronto sería mirar también en la intención de quien escribe la obra si hay un violín que específicamente trabaja en un fragmento y el resto le sobra porque de repente te lo escriben en los armónicos sostenidos en el aire y a veces escriben obras para que haga solamente eso. Perfecto. Y quizás lo que interese sea no agarrar la caja, sino directamente la vibración del puente o cosas parecidas. Okay. Que sería como bueno conocer de primera mano específicamente ese instrumento, qué tarea va a hacer. Perfecto. Dos posiciones hasta el momento, una conocer bien el score, otra conocer el, pues, la característica del instrumento. ¿Alguno lo pondría como en la zona de bajos, donde más bajos del violín? Bien. Bueno, bienvenidos al mundo de lo poco intuitivo. Muy posiblemente nos va a servir tener el micrófono del violín en el punto de más resonancia, porque es donde más violín vamos a tener. Y en el momento donde nosotros estemos en problemas y tengamos muy poquita señal, vamos a necesitarles mucho violín, no un violín brillante. Es más, en la mayoría de los casos, en todos los casos donde estaba amplificando, siempre me ha tocado quitarle brillos al violín. Entonces, yo, esto aquí es el debate, y aquí vamos a dar argumentos, y cada uno se va a llevar esto para su, no es su última palabra, cada uno se va a llevar esto a su experiencia y en sus conceptos, y va a ponerlo en el uno o en el otro. En este momento estoy en la corriente de ponerlo en el punto de más resonancia del instrumento, donde más duro suene el cuerpo del instrumento. ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a tener garantía de tener la señal, y cuando yo empiece a abrirle un poquito, si necesitara retomarle brillos, voy a sacar armónicos de una manera más natural. Si yo lo tengo en los brillos, cuando le ponga brillos en caso de necesitar, lo que voy a estar es haciéndolo un poco más agresivo. Nuestro reto es que microfonear estos instrumentos de cuerda es muy agresivo en comparación a la posición del director. El director recibe todo ese bloque de violines ya filtrado y mezclado, y nosotros lo estamos recibiendo directo, es como en carne viva. Entonces son instrumentos que suenan muy agresivos en la distancia de los micros, sin pensar en distancia corta, que ahí sí que más. Entonces, de pronto, la búsqueda sería el punto más resonante en posición. Ahorita retomamos a esto, Uber. Vámonos a la consola. ¿Cómo preparamos la consola? Canal 1, está bien. Yo tengo una metodología como más, pues como que me interesa y me ahorra mucho tiempo, es preparar un solo canal y en las consolas digitales copiarlo tal. Entonces vamos a hacer un ejemplo acá de cómo preparo yo un canal y lo debatimos. Si ustedes están en desacuerdo con algo o si tienen una mejor idea, pues yo aprendo de ustedes. Mi único canal, que es pues como mi canal X, va a tener pues como un high pass filter en 120 como punto de inicio. Para mí es más fácil devolverle el filtro a cuatro canales de contrabajos y un poquito de los chelos que ponerle el filtro a 90 instrumentos de la consola. Entonces yo prefiero copiar el canal a los 48 canales con el high pass y devolvérselo a los que necesitan ponerle un poquito de bajos. Es por velocidad. Voy a poner un compresor como con un 2:1 de radio y con un umbral por allá en -8 más o menos. Otra pregunta para el respetado público. ¿Compresión o no compresión? Estamos en música clásica. Depende. Dale, master, elabora. Pues depende. Por ejemplo, yo la compresión no la utilizaría, digamos, en instrumentos de viento. Ajá. Y digamos en instrumentos que digamos tengan mucha presencia en la hora, por así decirlo. Sí. Compresión utilizaría digamos en percusión, que es como lo que uno tendería a hacer más, porque digamos, no sé, depende de la intención de los timpanis en el golpe que mal le de pronto se puede pasar, y ahí puede ser útil la compresión. Entonces depende de si, qué zonas es las que vas a comprimir dentro de la banda. Ok. De pronto, pues, como teniendo en cuenta eso, sí sería bueno poder tener compresión, digamos, por control, no tanto por atacar cada instrumento, pues, como por sección. sino tener, ni siquiera por secciones, puede que mismo por canal determinar un umbral, tu mezcla, el límite va a ser acá, de tu mezcla en general, obviamente va a haber fuertes y cosas que se te van a pasar, pero tener una compresión no agresiva, porque en todo caso los instrumentos que van a estar como un ejemplo de percusiones y cosas así, van a pasar ese threshold fácilmente, mientras que los otros que van a estar más como un pad, pues como un colchón de todo el ensamble, no necesariamente se van a subir a estrellas y tener una estructura de ganancia, pues digamos, como nivelada. Okay. Que los micrófonos estén captando, digamos, con la misma sensibilidad. Hay instrumentos que te van a pasar ahí. Y ese control, esa compresión de control es más como un limitador, pues, a la salida, por decirlo así. Yo lo vería más de esa forma, como montar compresión en todo, muy arriba, o sea, con un threshold bien arriba, donde vaya a estar el límite de mi mezcla, y ahí sí empezar a darle para atrás. Perfecto. ¿Posiciones diferentes? No, yo me sumo mucho a la propuesta. Alejo, ¿cierto? Sí, es que, bueno, en todo caso el tema de la música clásica tiene una ventaja, el problema es que es quizás el género con más rango dinámico de músicas en el planeta. Sí. Por encima de eso no hay, los demás o están arriba o están abajo, entonces sería malísimo precondicionar una expresión de un fortísimo o de un pianísimo, aunque la compresión no la afecta, pero el expander sí podría estar jugando un papel importante ahí para abrir un poquito más esos, los pianísimos de pizzicaticos y cosas que hacen los violines. O sea, también sería de alguna manera, creo que lo usamos más como recurso para contener y no hacer daños a los equipos que por destruir finalmente una mezcla de orquesta, porque sin los equipos nuestros dentro del contexto de la orquesta, eso se controla solito. Entonces el aire tiene ilimitada resistencia a la presión. Entonces es un tema netamente como que lo usamos por protección de equipos. Y ahí sí me sumo mucho a esa propuesta. Preferiría hacer secciones donde, por ejemplo, suponga que puede ser más fácil saltarse esa barrera, percusiones, brass metálicos en momentos donde el fortísimo va diciendo. Básicamente las sesiones que son más fuertes dentro de la orquesta. Unos violines rara vez encontrás un fuerte que asuste, o un contrabajo, un cello, pero digamos en ciertas secciones creería que sería un recurso de tener a la mano, así como tú lo planteas, de quitar cuando haya que quitarlo más bien, pero entendiendo que no es para controlar ese toro bravo que está ahí, sino más bien para proteger los equipos que son del otro lado. Perfecto. Posición de debate número uno. El director en su mezcla perfecta no tiene compresores. En sus orejas ni nada, el man no usa compresores y le suena brutal la orquesta. ¿Por qué diablos vamos a usar nosotros compresores? Bruce Sweden, el ingeniero de Michael Jackson, súper reputado, tiene una frase muy famosa y muy bonita que dice: "Compressor is for kids". Compresores es para niños. Él usa unos músicos absolutamente brutales, entonces él nunca usa compresores, según pues él. Esa es una posición radical. En el otro lado, y aquí viene nuestro salto. Acá nosotros tenemos una estabilidad técnica con compresores, en la cual yo me pongo también en tu posición. Hay que poner unos puntos donde nosotros queremos que donde se controle. Yo soy pro compresores, entonces pues digamos que ahora les explico o hablamos un poquito de este asunto de no tener compresión. ¿Por qué él no tiene compresión y le funciona? ¿Y por qué nosotros acá sí vamos a quizás necesitar compresión o por lo menos contemplar la posibilidad de darle la oportunidad a ese tan malentendido aparato? Porque es una, si pudiéramos poner el aparato más incomprendido en el audio, en el número uno, yo pondría el compresor. Es muy incomprendido y muy mal usado por nosotros mismos, pero por ahora dejemos eso para más adelante. Sin embargo, si cruzamos esa frontera de la imitación y de la estabilidad, vamos a tener una gran herramienta en el compresor. Un caso de uso específico, en el sinfónico que estaba haciendo ahora en Quito, tuve la fortuna de tener a la arreglista al lado mío durante todo el show, pues toda la presentación. Juan Andrés Otálora, máster, así pues que todo mi corazón se derretía con las melodías que hizo el man y el de la audiencia, porque en los 8 shows que llevamos, la gente se pone nerviosa en la misma parte. Eso es el poder de la música, es increíble. Música que nunca habían oído y en la misma parte todo el mundo como que habla y conversa. Es una cosa, la música tiene una magia increíble. Volvamos, modélenme. Entonces, el señor me dijo, el joven pues me dijo, Fede, teníamos los 4 primeros violines microfoneados con micrófonos de campo cercano y el resto con micrófonos de... Entonces me dijo, los primeros violines están sonando muy inestables, o sea, el concertino a veces sonaba mucho, a veces el segundo mejor sonaba mucho, a veces estaban bien inestables. Entonces, nosotros necesitábamos aquí viene la posición del director. Él recibe todo mezclado y comprimido y estabilizado por el aire, por la distancia. Él, como tiene una posición distante frente a todo el bloque, él ya recibe todo eso unificado como en una panelita sabrosa, copella, calientica, rica. Nosotros tenemos la mirada demasiado cercana, es como un close-up, como donde se ven las espinillas, se ve, es demasiado, no tiene como el blur del cine, sino que es como Teleantioquia, así que se ve la luz demasiado real del violín. Entonces se oían esas individualidades. ¿Por qué? Por más concertino que sea, en todos los instrumentistas, y si ustedes han tocado música, hay veces que uno toca más seguro las frases que se sabe mejor. Entonces, como él tiene unas frases y algunos estudiaron, les digo para estudiar todas las partituras del repertorio, otros tienen unas muy bien y otras medio chuequitas y chorotas. Entonces, el man que tiene choroto una parte, él la toca más suave para no salir pues ahí con el error enfrente de todos, pues así exhibiendo sus vulnerabilidades. Entonces, era en el BU, que es nuestra... ¿Dónde va a poner este acá? Vamos a poner una zona aquí de herramientas. Y aquí vamos a poner el BU. Pues, no, perdón, el BU no, los medidores. Que pues en las consolas se llaman meters. Entonces, en esos medidores eran los cuatro canales. Y haga de cuenta un concierto de hip hop de acá de los pelados con cuatro que son yo y yo y se acusan y la líder la lleva uno, después los otros apoyan. Eso es un movimiento ahí impresionante. Entonces, lo que hicimos fue comprimir relativamente radical esos cuatro, buscándoles el punto donde estaban inestables y estabilizándolos a la fuerza. Entonces, lo que logramos fue una sensación de estabilidad cercana a lo que tenía. Apenas hicimos eso, la sección de violines ya entró en un proceso natural, mucho más natural. Entonces, es una herramienta que nos sirve. Nos serviría más o menos en estabilidad, porque acá vamos a estar más en los puristas, que no tenemos, pero nos sirve muchísimo en esta parte de riesgo y en la parte de pronto de imitación, porque muchas de las grabaciones que nosotros escuchamos y que suenan brutales son tomadas con dos solos micrófonos, como en la posición muy cercana al director o en el techo o algo así, y complementan un poco. Entonces, ellos sí tienen esa mezcla del aire. Entonces, sí, como cuando vamos a buscar eso, muy posiblemente el compresor nos va a servir hasta un punto, pero aquí sí nos va a servir bastante para lograr estabilizar a la fuerza nuestro ensamble. Y aquí vamos a poner una raya, esta parte la vamos a llamar ficción. Aquí es cuando nosotros, en esta etapa de ficción, es cuando nosotros nos rendimos ante la imposibilidad de reproducir la realidad tal como la escuchan. Sí, no somos capaces, maestro, no somos capaces. ¿Qué salida digna tenemos los ingenieros de sonido? Creemos un mundo de ficción con estas herramientas interesante, que favorezca la obra. Si no somos capaces de igualar esta mezcla de este director, pues construyamos con estas herramientas una ficción que en los primeros dos casos más o menos que se acerque, y en estos dos casos que incluso se acerque o la expanda. En iluminación, nosotros vemos mucho que los técnicos de iluminación, los mejores técnicos de iluminación que conozco, lo que hacen es expandir el gesto del cantante o algo así. Si el cantante hace así, el man con luces lo que hace es que se vea el doble de grande. Y si él hace así, él con luces lo que hace es que se vea más chiquito. Nosotros con sonido lo que podemos hacer es que si la obra tiene una parte emotiva donde sube, sacamos ese demonio y que suba, y ahí estamos exagerando el rango dinámico. Eso puede ser terrible o puede ayudar. Un director más arriesgado puede decirnos, hey, qué chévere, me gusta, dale, que... menos, en el caso de mi jefe, que es Fonseca, el man quiere eso, el man quiere que cuando es duro y se pasa por encima incluso del director, y el director dice, no, hasta ahí está bien. Él quiere es que la parte donde ¡pum!, el gran casa suene en 60 Hz, pero ¡pum!, que la gente se despeluque, y le funciona, porque uno ve que la gente de pronto es más emotiva. Y si a eso le acompañamos de luces, estamos hablando un poco de esos ensambles entre grupos de rock o grupos de pop con ensambles sinfónicos. Sigamos entonces. En la consola entonces tenemos ya definimos que el compresor. Ahora, ¿efectos o no efectos? Pues, ¿una rever o no rever? Hablemos de ese asunto. Depende de la microfonía. ¿Y qué, haría que depende? Pues, ¿qué haría que sí o qué haría que no? Como lo hablabas ahora, o sea, el director está escuchando desde una posición en donde hay unos instrumentos que están mucho más cerca que otros. Sí. Hay otros, son las secciones que ya tienen esa, digamos, la componente que le da el aire. Ajá. Si vos estás con mucho campo cercano a tu microfonía, te embalas si quieres generar esa sensación de... De profundidad, sin un efecto, o sea, sin darle como un espacio de esas reflexiones naturales que le llegan al director cuando está mezclando en un teatro, que igual la sección de violines está atrás, lo que sea está atrás, esto igual está pegando en las otras superficies, está generando como una espacialidad y un efecto en tiempo real, pues natural dentro del director. En ese caso, tener microfonía muy cercana, yo sí optaría por usar muchos procesos en tiempo. Perfecto. ¿Opiniones? O sea, que dependería mucho del espacio en donde esté la banda. Perfecto. Aire libre, siempre. O sea, aire libre no solo va a ser un recurso, sino que va a ser un requerimiento, porque es que... Dale. ¿Es posible hacerlo con la percusión? Claro. Porque es que la percusión siempre es la que se escucha más presente, sí. Y se pierde esa sensación de espacialidad hacia el fondo. Y la percusión siempre está en el fondo. Totalmente. El director aquí está escuchando la percusión a 10 metros sumada con todos los rebotes de la concha acústica, o sea, que él está escuchando es una percusión totalmente anidada en un cóctel como acústico exquisito, afelpado y rico que viene. Es como si lleváramos los oídos del directo y los pusiéramos al lado del redoblante, al lado del tambor, a esta distancia, y le trajéramos toda esa información aquí. ¡Ah! Sería pues una desgracia. Entonces, muy posiblemente echar la percusión para atrás, oscurecerla un poco, va a favorecer esta primera etapa. Y digamos que esta. Aquí, ya está. No, termina yo. Aquí pueden pasar otras cosas con eso. Estamos hablando de que pronto llegan propuestas cinematográficas y ya podemos empezar a tener unas percusiones presentes. O por ejemplo, nosotros que estamos haciendo fusiones con música latina, es muy... La conga es un instrumento que requiere unos transientes como de presencia para poder dar esa sensación de que lleva el beat. Entonces quizás de pronto esa rever en la conga habría que evaluarla, porque sí, de pronto lo que nos va a dar es una melcocha que no nos va... Pero esos son casos ya de este mundo de la ficción. En esta posición, y una posición interesante, arrancar con... Sí, mira, frente a eso, lo que plantea Alejo, y sumándome un poquito a la necesidad que tuvo Julián, sí, que Julián plantea, no sé si está expresado en Mixing Your Mind, pero en general los estudiosos de dirección de orquesta, los arreglistas, los escritores, entienden que la música se hace en varios planos, y cuando nosotros como sonistas nos enfrentamos a un microfoneo, estamos en un plano único. Uh-huh. Es decir, tengo una sola distancia con respecto al instrumento. Y la reverb define esas distancias. Perfecto. De alguna manera como que plantea uno tiene herramientas cuatridimensionales o tridimensionales para definir ese espacio que le castiga a uno la cercanía, que es usar la reverb para distancias de delante hacia atrás, los paneos de izquierda a derecha y las ecualizaciones de abajo para arriba. Uh-huh. Eso definiría como una tridimensionalidad de ubicación de objetos sonoros. Entonces sería lo que yo recomendaría o lo que creo que debe evaluarse mucho es el tema de los predelays en toda la composición de la reverb. Es decir, revisar que no le llegue doble información al director ni a los oyentes. Porque si bien es un recurso muy interesante para uno, poderle agregar esa sombrita de esa pared falsa que puede estar aquí o allá, para el director hay una realidad y es que le llega un predelay exacto de acuerdo a cada ubicación de instrumento. Y creo que esa es la parte peligrosa de usar una sola reverb, por ejemplo. O sea, habría que tener recursos de tener 4, 5, 6 reverbs para poder lograr esa dimensionalidad de planos, de manera que uno pueda definir la parte de atrás, la está marcando esta reverb room de 0.8 segundos, pero luego la media de los brass me la está marcando la de 0.3, o 1 punto y algo allá, punto y algo, y creería que ese sería uno de los trucos interesantes con la reverb. Sí. Yo creo que el único instrumento que como directores queremos que suene presente en su momento son los de frecuencias bajas. Uh-huh. El gran casa, un bombo, si hay un bombo. ¿Por qué? Porque es lo que nos da el efecto cuando tenemos un forte. Uh-huh. Claro. Perfecto. Master. Yo he visto, Ari, perdón, Freddy, hablando con directores. Ellos quieren emular un teatro. Pues, sí. Siempre. Si uno está a la güera en espacio abierto, hay que generarles como esa sensación de teatro. Y es perfecto. Lo que ellos buscan muchas veces en la parte sinfónica. Excelente. Entonces, Rever, sí. Estaba en un teatro y que vos sientas la sensación de esa Rever del teatro. Porque no hay, porque eso es, hay que crear. Perfecto, Rever sí, definitivamente sí en aire libre y en sitios cerrados, depende, ya puede ser más en un uso más arriesgado, depende de lo que tengamos, pero definitivamente en estos dos casos sí Rever. Entonces nuestro canal va a tener un envío a Uber planteado, o perdón, quien de pronto cuatro Revers, o si tenemos tiempo, pues si no tenemos tiempo una, pero si tenemos tiempo pues hacemos cuatro y una con más de qué. Nos hace caer en cuenta huele de ojo con el play-lay y con las reflexiones tempranas de la Rever, como no, de pronto nos interesa, no nos interesa, evaluarlo y listo. Entonces nuestro canal inicial va a tener unos envíos a cuatro reverberaciones, digamos que a menos 10, y ya después nosotros a los instrumentos que queramos le ponemos más, le ponemos menos, listo. Luego, ¿qué más tiene nuestro canal? Nuestros canales, la asignación de DCAs. ¿Cómo asignamos DCAs para manejar un ensamble sinfónico? Ideas, master. Pues de pronto, por ejemplo, con las consolas Digico, vos podés sí. utilizar canales unificados. Uh-huh. No sé realmente cómo será el término, pero usted puede agrupar una sección de canales y poderlos tratar con un solo canal. Pero que eso no es un DCA. Sí. ¿Grupos? No. Eso, ¿cómo se llama? STEM. No. Bueno, en esas consolas tiene esa facilidad que uno hunde un fold y se ve todos los canales y ven el fold y todos se comprimen en uno solo. Uh-huh. Entonces vos podés agruparlos de pronto por ahí y tratarlos en conjunto. Otra cosa, si tenés una consola análoga, ¿cómo vas a hacer? Vamos, estamos con sí, estamos debatiendo digital. Análogo, digitales y todo eso. Entonces, DCAs, otra idea para los DCAs, porfa. Repartirlos como está repartida la perfecto. Violines, pues primero violines, segundos violines, violas, chelos, contrabajos, maderas, metales, percusiones. No, depende de la consola, pero digamos que hacer como zonas más generales. No, si tenemos más DCAs, pues hacemos más detallados, pero hacemos, digamos que una con mínimos DCAs, hacíamos cuerdas, maderas, percusiones, metales y todo eso. Muy bien. Pregunta. Lo que nosotros llamamos DCAs menos uno, que son DCAs que no contienen a unos, ¿para qué sirven? ¿Cómo? Nosotros usamos en rock unos DCAs que no tienen, o sea, que tienen todo menos uno. Hay dos formas de ver los DCAs. ¿Los DCAs? Sí, los grupos. Cuando tú estás operando, hay un momento donde tú quieres subir los violines. Pero sin subir otra cosa. Pero entras a una paradoja. Tú quieres subir los violines, entonces subes un poquito los violines. Y después, ya las maderas te quedaron muy abajo, subes las maderas. Y entonces después, y eso empieza la carrera hacia cero. ¿Sí o qué? Lo cual es terrible. Además, como nosotros estamos mal acostumbrados y en matemática en el colegio no le hicimos mucho, nosotros subimos como a la guachapanga, no somos capaces de subir de a dos, de a cuatro, de B, sino que eso sube como al dedo, a lo que dé al oído, digamos, a lo que dé el oído. Bien, nosotros hacemos unos DCAs que son menos uno, o sea, el más común que tenemos es todo el grupo menos el cantante. ¿Qué pasa? La percepción, cuando la gente no está oyendo el texto de la letra del cantante, la gente pone atención y se concentra en el cantante. A nosotros nos conviene más bajar la banda un poquito que subir el cantante. Entonces lo que hacemos nosotros es que bajamos un poquito la banda, como la percepción de la gente está concentrada en el cantante, no nota, nadie se da cuenta que la banda bajó. Yo llevo 4 años usando el CCA y nadie me ha dicho, ay, pero vos, ¿por qué mueves el máster de la banda para arriba y para abajo, nadie nunca lo ha notado. Y en las grabaciones que yo hago, ni siquiera yo lo noto tampoco, porque es un pequeño movimiento de echar todo para atrás cuando se está perdiendo el texto, lo mismo. Entonces nosotros tenemos un DCA que es sin cuerdas, toda la orquesta sin cuerdas. Para la parte donde viene una sección de cuerdas, nosotros podemos bajar toda la orquesta si no tenemos suficiente de las cuerdas. Es más, si tenemos suficientes DCAs, es muy conveniente hacer un DCA de todo sin chelos y sin violas. Porque los violines es como en mezcla, nosotros decimos que mezclar de 400 o 200, 300 Hz para arriba, cualquiera mezcla. Que el arte de la mezcla está en los bajos y en los medios bajos. Es donde es lo difícil, ahí donde ve uno de los grandes mezcladores. Entonces, lo mismo, en las orquestas sinfónicas, mezclar los violines, cualquiera los mezcla, o sea, a todo el mundo le suenan los violines, y creemos que con tener los violines andando, ya tenemos la orquesta, pues nos sonó una nota el evento. Falso. Tener violas, chelos y maderas es donde uno podría decir, este es un monstruo. Bien balanceado eso, es lo más difícil para nosotros como técnicos. Entonces es el área que tenemos más cuidado. Podemos hacer un DCA sin esos. Entonces, toda la orquesta sin chelos y violas. Para cuando ellos tengan una línea, uno poder... Porque ¿qué va a pasar? Los chelos y las violas también suenan pasito, entonces los vamos a echar para arriba y ahí viene un... Pues posiblemente si no hicimos bien nuestro trabajo. Entonces, los DCAs, vamos a pensar en DCAs agrupados para subir y bajar, y en DCAs menos otros. O sea, pues DCAs que no contengan otro... Para cuando se está perdiendo una línea, es más conveniente bajar a todo el mundo. Bien, entonces nuestros DCAs van a ir configurados de acuerdo a la cantidad que tengamos en DCAs para subir y bajar. Grupos, tanto las análogas como las consolas digitales tienen la opción de tener grupos. ¿Para qué nos sirven los grupos? ¿Los usamos? ¿No los usamos? Si tenemos DCAs, ¿para qué grupos? Los grupos se permiten hacer procesos. Una chocolatina. Bien. Elabora, por favor, Master. Los DCA son simplemente, bueno, en realidad DCA inicialmente eran controles de voltaje sobre una agrupación, solamente para arriba, para abajo, sobre el voltaje de salida de la consola. Digital, pues control digital, sobre la amplitud. Los grupos te permiten, así como cuando uno está haciendo una producción en estudio, un Pro Tools, que sea pues cualquier software, te permiten hacer todos los procesos que puedes dentro de un canal, hacerlos también sobre un grupo de instrumentos. Entonces, si quieres colorear toda la percusión de cierta determinada manera en general, puedes hacer lo que estamos hablando ahora, de darles espacio a partir de reverberaciones, a partir de efectos en tiempo. Entonces, si yo tengo todas las percusiones atrás, puedo poner dos reflexiones tempranas que de pronto sean un poquito más largas que los instrumentos que están más cerca del director. Y no tener lo que hacer individualmente sobre cada canal, sino por también lo que hablábamos del tema dinámico, poder tener un techo para todo tu ensamble de cuerdas, para todo tu ensamble de maderas, poder tener un techo para cada una de esas cosas. Entonces, te permite eso, que los deseas no, que los deseas solo es subir o bajar esa amplitud a partir de voltaje o control digital. En los grupos puedes hacer todo el tipo de procesos que puedes hacer en un canal a un grupo de instrumentos. Perfecto. Solo para quitar dudas de pronto los que no tengan muy claro la diferencia de DCAs y grupos, vamos a hacer un ejemplito acá, un dibujito que es, a ver, donde todos vean. Es como un acueducto y tenemos unos chorritos de agua y todos tienen una llave. Entonces, un DCA o un BCA, lo que es un control remoto de estas llaves. Simplemente abre y cierra estas llaves de sus chorros individuales. Un subgrupo lo que hace es que es una tubería donde todo esto llega y pasa por una tubería. Entonces, hay una llave central de la tubería. Si yo quiero subir o bajar todos estos chorros, yo lo puedo bajar individualmente de cada chorro o en esta llave que subió. Estos son, serían los grupos. A esta llave yo le puedo echar, por ejemplo, anilina de color verde y me moja, pues, y me pone verde todo el agua que suman todos estos que están blancos. A esto solo puedo ajustarle el nivel. ¿Queda claro la diferencia entre...? Esto es opcional. Sí, ok. Entonces, a nosotros nos interesa esta funcionalidad de los grupos. Nos interesa poderle hacer un proceso de ecualización. Por ejemplo, el caso otra vez de uso del arreglista que estaba en el show de Fonseca. hay una sección que es solo cuerdas, sin la banda tocando. Y él quería más aire en todos los violines, en los primeros violines, más aire por allá a 16 kHz o de 12 para arriba. Como, pero en el resto del concierto no quería eso, porque ya quedaban demasiado agresivos, pero en esa parte sí. Entonces tenemos un grupo, pasamos todos los violines por ese grupo y simplemente en esa parte le damos ese aire y se lo devolvemos. Que el caso contrario es que nos tocaría cogerlos. Nosotros teníamos, para sumar toda la parte de la primeros y segundos, teníamos casi 12 canales. Súbale pues a 12 canales en la parte donde el man dice, porque es que el man te dice, en esta partecita subirle un poquito de aire, y ya no. Cuando uno está en el primer canal ya pasó la parte, entonces ya, ¿para qué? En cambio, acá con el grupo es una manera rápida de hacer cambios dramáticos en alguna de las secciones. Bien, entonces hacemos unos grupos, digamos, de afectación, o son grupos para hacer piruetas radicales con ecualización y compresión, que es lo que nos va, el beneficio que nos va a tener meter esto todo por una sola tubería, comprimir, y, o son grupos estéreo, porque nosotros acá posiblemente tengamos estas cosas un poquito tiradas para acá, es un poquito tirado, yo no sé pues cómo los tengamos paneados, pero vamos a tener quizás algunas cosas, entonces este grupo tiene que ser estéreo, que conserve esa imagen estéreo que estamos planteando, listo. Terminamos nuestro canal prácticamente. ¿Qué más nos puede faltar? Listo, aquí copy, paste en los 48. Y ya después adáptese a lo que empieza a llegar de las señales que empiezan a llegar. Y después vamos a entrar a la siguiente etapa, que es la parte de la prueba de sonido. Llegan los músicos. Muy importante, mantengamos los músicos fuera del asunto técnico. En todas las conversaciones, siempre los músicos los debemos mantener en el plano artístico, en el plano emotivo, en el plano de las emociones, no en el plano técnico. Nosotros al músico no le llegamos con, es que este micrófono tiene un problema porque es con Phantom Power, entonces yo no sé qué. Nosotros no le llegamos al músico, señor, si me permite, yo no sé qué, este micrófono, este cable puede hacer que, si usted lo mueve de esa manera, que genere un rugido que haga que su chelo suene muy terrible, entonces por favor consérvelo en esta posición, en un plano, siempre en esos planos. Los músicos tienen instrumentos que valen lo que vale una casa en algunos casos, entonces pues con los micrófonos que nosotros usamos puntuales toca manosear el instrumento. Es como, señor chelista, le voy a meter la mano a su chelo de yo no sé cuántos millones de pesos, y pues solo el hecho de que la mano esté llena de papitas y de salsa de tomate no le va a gustar al man. Entonces, maestro, debemos posicionar el micrófono en su chelo. ¿Me permite usted hacerlo para no tocar su instrumento? Ahí usted ya está ganando con el man. Entonces, y además, así es como debe ser. Él es el que debe poner el micrófono. Nosotros le decimos, la mayoría de los manes monstruos saben cómo ponerlo. Estos micrófonos de pinza, ellos saben que lo ponen. Uno no lo ponen en el puente porque les quita resonancia, lo ponen en el clavijero donde... La CF. Apuntando a la CF o... Donde te enseñan las cuerdas. En la otra semana vamos a hablar de eso, porque hay unas buenas de base de posición del micrófono. Pero ellos lo agarran del clavijero, de donde afinan. O a veces algunos del puente, pero en general del clavijero, ellos mismos lo ponen. Ustedes simplemente verifican que lo ponga bien. Y si lo está poniendo donde no es, ustedes le dicen, señor, me permite... Creo que me quedaría mejor para poder hacer un trabajo con usted esta posición. Entonces ya espero que él toque. O si somos bien finos, nos ponemos unos guantes blancos y hacemos toda esa posición con guantes blancos y vamos a mostrar un gran respeto por los instrumentos que lo merecen. Bien, entonces, los músicos responsables de sus posiciones hay que hacerlos nuestros amigos. Otra anécdota con esta... en este evento que hicimos en Quito, teníamos tres flautas, una primer flauta, un pícolo y una segunda flauta. Entonces pusimos un micrófono en posición de 8 para la primera flauta y el pícolo, que entre otras cosas, los puestos estaban invertidos, estaba el pícolo, segunda flauta y primera flauta. Entonces yo necesitaba poner, solo tenía un micrófono en 8 para poner entre el pícolo y la primera flauta, pero la segunda flauta estorbaba, pues, entre comillas. Entonces, aquí es una pregunta. ¿En una orquesta se puede cambiar de puesto? O sea, uno le puede llegar y decir al man, hey, primera flauta, ¿usted podría cambiar con la segunda flauta y se siente usted acá y esa cosa? Respuesta, sí, claro, dígale. Entonces, le dice, señor caballero, ¿usted podría cambiar? Y le dice, sí, claro que sí, porque cambiaron de puesto, quedó primera flauta y segunda flauta. Toda acción humana genera una reacción. Y eso se trata de humanos, no se trata de máquinas. Entonces, la segunda flauta quedó herida en su estima, además que la tarde había estado con su novio, entonces quizás el novio iba a estar en el público y bueno, no sé si era su novio o un chico con el que se mostraba muy afectuosa y quizás ella no se sintió bien, entonces se acercó más tarde y me dijo y yo no voy a tener micrófono. Ninguno de los violines, o sea, los primeros violines, los cuatro primeros tienen micrófono puntual, tenían en este caso, los que seguían tenían micrófonos ambientales, y ahí para atrás nadie tiene. Nadie dijo absolutamente nada, ni las violas, nada. Todo el mundo sabe que es que se microfonean unos, que otros no, y que eso ahí se mezcla, y eso ya nadie, que ni les importa. Pero a ella sí. Entonces, en este caso somos humanos, y nuestra condición es la emotividad. Hay que ponerle un micrófono a la segunda flauta, entonces ve el desbarate y vuelve y pone el micrófono, porque ese tipo de cosas es lo que hace que una persona toque. Pues, perdón. Pues que dé su potencial en donde se está tocando. De lo grueso a lo fino. Estamos en esa inspiración de este man del libro. Eso pertenece a lo fino, a lo insignificante para unos, pero lo gran significante para otros. Estamos en posiciones humanas, máster. Anécdota de un minuto, Fede. Dale. Hace no sé cuántos años, 2-3 años, hicimos el Encuentro Nacional de Música aquí, propiciado por la Universidad de Antioquia, en el Metropolitano. Tú estuviste, viste la raíz colgada a la mitad. Sí. Y había un momento de protocolo donde estaban las cuerdas de Jaime Villegas, un conjunto más o menos de 40 músicos, cuando las guitarras tipe haciendo el himno antioqueño. Entonces, por fortuna, estaba asistiéndome en el escenario Villegas, el hijo, Alejo Villegas. Y una solución para ese problema, siempre a mí me ha sacado de problemas, es siempre cargo mis backup de cortesía, así no tenga canales. Yo tenía 32 canales, pero tenía que mezclar 48, así que en algún momento conectaba, en otro desconectaba. Entonces lo que decidimos fue poner canales fantasía. Y lo pusimos en 49. De hecho, la consola era de 48, perdón, pero eran 62 canales. Entonces, bueno, le pusimos a todos los micrófonos, tomamos el trabajo de marcar con 49 todos los cables, los metimos debajo del tapete y cada uno tenía su micrófono. Nadie chistó porque finalmente, políticamente, decidimos no va a monitoreo nada. Uh-huh. Solo le mandamos a Johan y listo. Y con el 49 solucionamos el conflicto de eso que tú planteas. De eran una cantidad de bandolistas que estaban, que era la segunda, que el tercero, que la línea, pero el director nos ayudó ahí. Y yo le dije, pase, te voy a poner solo 20 micrófonos. Está bien, sí, yo te lo decido, mi hijo los pone ya y salvaba el problema, todo el mundo feliz. Y los músicos también lo saben, ya nos pillaron, que también hacemos trampa con la cortesía de mover la consola, pero bueno, esa sutileza marca todo. Sí, ahí en esa... Ahí es un muy buen debate para el tema de la psicología del coso. Quisiera. Ya son las 11 y 11, listo. Quisiera profundizar sobre ese debate. Yo estoy en otra escuela, como de lo real, pero después sacamos tiempo para eso. Vamos entonces en la prueba de sonido. ¿Cómo hacemos la prueba de sonido con un ensamble sinfónico donde los manes llegan media hora antes o algo así? Vamos a ser muy prácticos. Ya tenemos un pre-chequeo de ganancias con los... Hola. Acuérdese, palmas y voz. No solamente es... Porque esto nos da una referencia solo como de pico. Si necesitamos, ahorita vamos a ver si alcanzamos la gran... increíble situación de que el oído valora más las texturas que los picos. Entonces, nos interesa mucho crear ilusión más con poco voltaje que con mucho voltaje, pero ahora hablamos de eso. Por ahora probamos, como si queremos, con la palma y 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, cuadramos todos los micrófonos en la misma distancia y todo eso. Llegaron los músicos, se sentaron y, maestro, por favor, nosotros necesitamos que nos haga 5 veces el forte de la pieza. Listo, con eso nosotros ajustamos nuestras ganancias y los manes quedan listos. ¿Por qué el forte? Porque es donde todos van a... Y que él, a él, los, hay fortes que no tienen a todo el mundo. Entonces el maestro tiene que ir en su score y mirar los fortes de las secciones y pasarlas una vececita, listo. Eso es lo que nosotros le pedimos. Con eso estaríamos relativamente listos para empezar. No le pedimos que toque el principio de la piedra. Toquen un poquito del principio, o toquen el primer segmento, o la primera pieza. No, porque la primera pieza quizás es casi siempre... Exacto, casi siempre. Entonces le pedimos, Tran, el score, lo hablamos la vez pasada. ¿Tenés un score? Nada. Listo. Es lo más emocionante que puede haber. Pero puedo conseguirle uno. Dale, pues no, pero no le importa. Hacia abajo, listo. Es muy emocionante tener uno mezclar con score. Primero que todo, se ve demasiado brutal. Pues uno, como en la consola con el score ahí, pues así, pues eso se ve mal. Y segundo, tenemos miedo del score porque nosotros, algunos, pues yo tengo algo de idea de notas, pero yo pues leer un compás de con corcheas y con puntillos y yo que me demoro una semana, puede que lo lea, pero me demoro, no soy capaz de leerlo. No importa, no tenemos que saber leer las pepas negras. ¿Qué pasa en el score? Nos muestra todos los instrumentos y nos muestra por acá una sonita llena de hormiguitas y acá otra sonita llena de hormiguitas. Eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos saber que la pieza arranca con unas hormiguitas por acá en los chelos y por acá en el oboe hay unas hormiguitas. Alerta, viene algo en el oboe. Si sabemos contar los compases, ideal. Ese sería el reto principal. Más que aprender a leer partitura, sería aprender a contar. Porque ahí es donde nosotros vamos a poder sacarle más jugo a un score. Si no sabemos contar, no importa. Nos vamos de piedra en piedra. Vemos el score y vemos un hormiguerito en el arpa. Y de pronto el arpa llega y listo. Eso significa que ahí estamos. Gracias. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un gran hormiguero. Todo el mundo está tocando, ¿sí o qué? Pero por acá hay unos silencios. Entonces, cuando nosotros vemos que los violines, esta es la sección de percusiones, ¿cierto? Y vientos, se callan y aquí viene otra vez, ya sabemos que vamos por esta sección, no importa que sepamos contar o no. Después pasamos y por acá vemos que viene una sección de piano. Entonces, cuando nosotros ya pasamos esa sección donde vuelven y entran los vientos, ya estamos pendientes del piano, porque aquí va a venir el piano. Así no sepamos leer partitura. Esto es un mapa exquisito de la pieza que estamos amplificando, que nunca hemos oído y que tiene un solo de oboe por allá en una parte y que nosotros ni sabemos. No, ¿cuándo se va uno a percatar? Además que el oboe es de esos instrumentos y el fagot como que uno ha visto tan poquitas veces que uno y ha oído tan poquitas veces que muchos de nosotros ni... como que tú no estás tan preocupado por los violines, que eso es como que eso ahí, en cambio, qué pulimiento, si uno llega y dice, aquí viene el oboe, en caso de lo que hemos tratado de insistir, el asistente de pronto que está con el coso y le está mostrando al técnico, mira, vamos por aquí y viene esta sección, orientarse en un score es una fantasía, es un parche, entonces nos sirve tener ese pidámulo, así sea para irlo conociendo, así sea para ir... Además, es una manera de nosotros interesarnos en las piezas que vamos... La mayoría de las piezas que nosotros vamos a las que vamos a estar enfrentados nunca las hemos oído, porque casi muchos de los que trabajamos en sonido oímos unas músicas muy, muy extrañas y no estamos cultos en esta música. Entonces, pidámosla. Imagínense usted tener un score así sea del grupo de reggae donde demuestre dónde van a entrar los vientos y usted está listo para la entrada de los vientos antes de que entren. Casi siempre nuestras mezclas son mezclas reactivas que... Cuando ya entraron, uno le sube. En el solo de guitarra, uno le sube cuando ya lleva dos compases. Bien, entonces, ahorita de pronto lo podemos rotar, listo. Hay un tema práctico de esos scores, es que normalmente por un tema de derechos de autor, ¿sí?, de derecho de copia y de protección de creación o de arreglo, normalmente no lo comparten los directores o los arreglistas en función de esa misma protección. Pasa muy a menudo con los jazzistas ingleses o los americanos que justo te encargan una pieza para tocar y solamente consiguen músicos de primera vista para lectura, sí, por el tema del aseguramiento de eso. Ahí de pronto es como buscar una mediación directa, como digamos, en la responsabilidad que uno tiene con el público de lograr acceder al menos transitoriamente o temporalmente a sus archivos, porque es una política de de protección. Perfecto. No es muy común, o sea, está buenísimo y yo soy de los primeros promotores de que lo haya, pero hay que ser conscientes de que la mayoría son cuidadosos con que la pieza no se difunda, porque por lo general pasa eso. No sé si ustedes compran arreglos ya hechos. Sí, ya se compran, sí. O se encargan. Cuando son compradas, a veces compran piezas muy costosas que solamente las tienen ellos, y para evitar que eso se riegue, pues el score es el ADN de todo, o sea, de ahí sacan las frases y sacas el todo. Siempre entonces, igual, son cuidadosos algunos mucho. A veces es más accesible el score a veces que las mismas partes. Entonces, con el score no te garantiza que vas a poder tocar la obra, porque es tan chiquitico que no da para sacar una parte para un músico. O sea, por más que le tomen fotos o le amplíen, no hace nada. Igual las piezas clásicas están abiertas para todo el mundo. Las clásicas, sí. Bueno, en el caso en que tengamos la opción del score, el score sirve. Bien. Vamos a... Es muy importante mucho para microfonear. Perdón. Porque es como... Perfecto. La microfonía de retiro, yo estaba hablando de la banda. Y cuando lo toco con hangar, me pide que se, no pillan las cuerdas. No se están dando cuenta de las cuerdas, entonces ponen todos los mejores micrófonos al azar, como viendo a un grupito, a otro grupito. Sí. Pero deberían de fijarse primero en las cuerdas, los segundos y terceras cuerdas. Sí, están haciendo armónicos de las primeras melodías, pero hay una más principal que son las primeras. Perfecto. Y tenemos que fijarnos como mucho en eso. Sí, las voces es fundamental. Por ejemplo, una pieza donde los, digamos, son como, pues este tenía dos oboes y uno que le dice en corno inglés, que es como un oboe pero toca... Exacto. Entonces, tenía líneas melódicas distintas para cada uno de ellos. Entonces, no, uno podría decir, bueno, con un micrófono como el que hicimos con la flauta, con uno de flauta cojo todas las flautas. Aquí hay que tener en cuenta que de pronto el arreglo tiene voces distintas, lo que nos hablaba el maestro Hugo la vez pasada. Nos tenemos que preguntarnos es por la quién lleva voces en el grupo que estamos microfoneando, y a quien lleve voces hay que ponerle micrófono para poder tener, y quien lleva solos, el que lleve solos debe tener micrófono, aunque ustedes pueden hacer una relación con los músicos de manera que le pueden poner, por ejemplo, lo que nos pasó en los primeros sinfónicos es que le pusimos micrófono a la primera trompeta y pues quedó muy deforme porque solo sonaba como una trompeta. Entonces, finalmente puse un micrófono ambiental de toda la sección de trompetas, pero entonces el solo era más difícil sacarlo. Entonces ya es hablar con la sección de trompetas y decirle, maestros, vamos a poner un micrófono ambiental. El solo, por favor, gírelo un toquecito hacia el problema solucionado. Ellos mismos en los, por ejemplo, en los oboes también nos pasó que teníamos uno para la sección, pero en el solo de oboe el maestro mismo llegaba y se iba para acá y entonces sin tocar el fader el oboe salía perfectamente puntudo. Bien, eso es una conversación con los músicos. Muy importante, si tenemos tiempo, que este es el caso donde vamos a entrar en este mundo de riesgo, cuando ya tenemos tiempo suficiente, podemos empezar a hacer pruebas con los micrófonos de tener unos abiertos y después sumarle otros lentamente y ver si estamos... Si estamos llenando bien o si estamos perdiendo... Si nosotros tenemos una sección de cuerdas y tenemos los micrófonos ambientales y subimos los puntuales y en la subida suena como... O sea, si hay un retroceso, un momentico en la subida, estamos teniendo problemas de fase. No tenemos que saber ni cuánto tiempo. Pues, o sea, idealmente, si ustedes consiguen un metro láser, se ponen en la posición del Yoneke y miden al micrófono este, y lo alinean en tiempo. Acá vamos a entrar al mundo de la pico versus textura. Eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante, pero básicamente si tenemos tiempo ajustamos algo de los que les interese en esa corriente de alinear en fase, ajustamos algo de tiempo. Si no tenemos mucho tiempo, avanzamos, nos vamos ya al momento de la operación. Llega el momento que nosotros llamamos T-10, que es faltando 10 minutos para iniciar el show. ¿Sí o qué? Ahí hay un protocolo muy específico en grupos de rock, en el que faltando 10 minutos para o 15 hay que hacer una etapa fundamental, hay que revisar las cosas más importantes, porque puede haber pasado, usted hizo la prueba sonido a las 4 y los más de la de empresa de sonido, le aseguran que no pasó nada, que nadie movió nada, y usted llega confiado ante 10.000 personas, es demasiado arriesgado confiar en, no se movió nada, pudo haber pasado algo. Entonces, 10 minutos antes siempre hacemos un chequeo de líneas de lo más importante, si no hay suficiente tiempo. Violines, pasamos posiciones, revisamos, caminamos y no sé qué, nos vamos para la consola, los que creen en Dios, se lanzan y arrancamos. El máster mexicano Miguel Márquez, mi gran mentor, decía, órale Federico, siempre que arranques, arranca quedito. La gente viene de silencio, no lo va a notar, arranca quedito. Nosotros en ensambles acústicos sí que más tenemos que arrancar suave. Arrancar suave y vamos armando la mezcla y vamos levantando. A medida que la vamos teniendo, la vamos subiendo, subiendo. Pero técnico que se lanza y se tira al agua a arrancar duro, de retroceder de ahí es muy difícil y es feo. Pero eso lo daña el presentador si está todo... Controlemos totalmente la música de inicio. En nuestros riders y nuestros requerimientos tenemos que decirle al señor, hey, nosotros 20 minutos antes del espectáculo, el control del audio es nuestro. ¿Qué podemos hacer? Podemos a los DJs irles quitando un poquito de bajos. Qué pena, pero nosotros necesitamos esos bajos para poder tener algo de impacto, porque vamos a pasar a empezar suavecito. Él tuvo todo su tiempo, pero cuando ya vamos a arrancar, le vamos quitando un poquito de bajos, un poquito de nivel, y controlamos el presentador. Bueno, aquí tenemos a nadie. Tienes toda la razón. Entonces, cojamos control y hagamos un ambiente tranquilo. A los directores, de pronto, después de que les digan, arranquen, es como meterse wasabi a la boca después de comerse un sushi cuando viene otro sabor. Dense un momento de silencio y el oído se refresca y 5 minuticos, 4 minuticos, cuando ya arranque, así arranquemos suave, se va a oír súper bien, a pesar de haber venido una cosa súper dura, porque hubo un espaciecito. Arrancamos suave, empezamos a armar. Nuestra prioridad es de lo grueso a lo fino. Entonces, nuestras cuerdas que arranquen, si arrancan las cuerdas, todo está bien. Entonces, el deseado de cuerdas, arriba, con confianza vamos empezando a meter el peso de la orquesta. No arranquemos con los contrabajos a todo, porque es que arrancar con un boom, ya es como que está bien. Concierto sin feedback es playback. Hay que tener 1, 2 feedback, 3, pero ya más de 10, pues ya es feo. Entonces, dejemos eso para más adelantico, el boom, el home y todo eso. Por ahora, arranquemos suave con nuestras cuerdas. Piano nos ayuda mucho si hay, porque es fácil de, pues, fácil de sacar adelante, etc. Arrancamos, pues, vamos levantando los bajos. Los bajos, aquí aprovechamos la clase que hicimos con Mauro, que no vino, y pues la que habíamos hecho con ustedes del recinto, y esta vez pusimos smart y todo en función de los contrabajos. Entonces nos gastamos una tarde en poner los subs a que tuvieran la cancelación máxima en la posición de contrabajos y ver qué pérdida teníamos en el auditorio, y lo que hicimos nos encantó y tuvimos casi 6 dBs de rango en los contrabajos para darle, porque hicimos como un cardioide y además movimos un poquito el lóbulo. Entonces, lo que hicimos fue simplemente poner el micrófono de medición en la posición del primer contrabajo más cerquita de la cuerda. Ahí donde iba a ir el micrófono de nuestros contrabajos, ahí fue donde medimos. Y nuestros bajos los ajustamos de acuerdo a ese punto. Máxima rechazo en la frecuencia que nos interesaba, que era 60 Hz, en ese punto. Entonces, esos contrabajos, eso era... Y no teníamos como... No tuvimos 2 noches sin feedback. Un aplauso, por favor. Arrancamos las cuerdas, vamos metiendo lo otro, y empezamos a cabalgar el potro salvaje. Los potros hay que jalarle la rienda para que saquen el paso fino, ¿sí o qué? Entonces, no es suficiente con que todo suene. ¿Dónde está la emoción? Entonces hay que empezar a levantar con el score. Viene el solo de oboe. La emoción es algo que es bien particular, porque si uno se pasa de sabor, es como, no sé, la cocina, la sal, le da cosas, pero si uno se echa más sal de la que, ya se lo caga. Entonces, si el director viene, el arreglista o el director, aquí viene un solo de oboe, entonces uno se prepara y tiene el oboe, y sin oírlo, ya lo está levantando sus, sus cosas. Y luego ya entra y suena durísimo. Ah, ya es como, ya es, ¿no? Sí, sonó el solo, qué bien, pero ya es demasiado. Estamos pasando de esto al riesgo. Acá es donde esta es la frontera del arte y de la ficción. El arte es de la delicadeza, de los detalles, de lo insignificante, no es burdo. Entonces no es solo de yo no sé qué, y uno para arriba es suave, es ir navegando, es finura, es como detallar. Vamos entonces, aquí entramos a esa etapa de ficción un poquito. Hay pasajes donde podemos abrir más las revelaciones y otros cerrarlas para que el durante el evento tengamos más espacio, otros menos. Eso en pequeñas cantidades va generando una dinámica interesante y el público no se va a percatar mucho, pero inconscientemente le está dando alimento para que no sea el mismo sonido de principio a fin. Estamos dando variedad en función expresiva de la obra. Eso requeriría que nosotros estemos muy en contacto con el director y pues esa autorización. Nosotros en la prueba de sonido, si nos permiten hacer prueba de sonido con la obra completa, ahí sí, láncese y... La prueba de sonido es para mandarse con toda, para experimentar, para arriesgarse. No solo es para ajustar, es para tomar riesgos. Y ya en el show toma uno menos riesgos. Si durante 10 veces hemos hecho el show y ya estamos confianzudos con la rever, pues aquí ya la podemos tirar más confiadamente. Vamos, los finales es quizás de lo más importante en estas piezas. ¿Cómo cae eso? Es fundamental. Casi siempre eso cae como una pelota tirada por las escalas, cae muy desbalanceado porque se nos quedan como unas resonancias ahí, se queda un pitico y yo no sé qué. Entonces, ustedes tienen un DCA que es el máster de todo. De todo, todo, todo. Ese es el gran máster. No usamos el máster. ¿Por qué no usamos el máster? O sea, porque nuestro máster no es el máster de la consola, sino porque usamos el DCA. Porque baja la voz. ¿Perdón? Baja la voz, baja todo. Pues sería todo demasiado agresivamente. Que baja muy abrupto con el máster principal. Negativo. Difiero completamente con las respuestas. Nosotros usamos, nuestro máster es un DCA porque si usamos el máster... Normalmente el máster está yendo al sistema principal, o yo no sé qué, y eso está dividido por zonas, los frontfields, yo no sé qué, los subs, a veces los tenemos separados por un auxiliar. Entonces, si vamos al sistema principal, se quedan sonando los subs, quedan sonando los fronts, queda sonando el delay, si de pronto tenemos eso agrupado por matrices con envíos diferentes para tener control de la consola. Entonces, acostumbrémonos a que nuestro máster es un DCA. Un DCA baja todo. Porque baja el alimento a todas partes, a todos los auxiliares. Estamos hablando cuando tenemos subbajos por auxiliar, que no es un caso extraño. Cuando tenemos frontfield por auxiliar, que tampoco es un caso extraño. Si yo estoy sentado en la primera fila, tengo aquí los violines. En este frontfield me ponen violines, no es necesario. Yo necesito en este frontfield tener violas y maderas más que violines, porque los violines ya los tengo acá acústicamente. Entonces los frontfield a veces es importante tener una mezcla aparte para el front y para los subs. Entonces el DCA es 8, es nuestro, o el último pues que tengamos, o el primero, ya eso depende de ustedes, los últimos serán los primeros, si lo ponen, ese es nuestro máster. Entonces nosotros cuando termine la orquesta hacemos el fade out con ellos, ¡trum! Limpiecito, así que ustedes, que provoque llorar con ese fade out, que uno diga como, ¡ah! Es más, muchachos, cuando tienen ruido rosa, no lo muteen, sáquenlo elegantemente. O sea, un técnico es fino, es una cosa como, ¡hey, listo, listo, terminamos de sequear! Con un fade out bien lindo, logarítmico, como que se vaya, pues. O prenderlo, tampoco. Cuando estemos seteando equipo, prendamos. Pues, elegante. Bien. Vamos a esta, en la cosa de operación también viene un elemento, un jugador importantísimo que va a ser nuestro contrincante durante toda la noche, digno contrincante, porque es como, señor contrincante, mucho gusto, así como en artes marciales, total respeto. Y como al mar, los marineros, los que más saben del mar, son los que más respeto le tienen al mar. Uno como cachaco se mete a de mar, no importa cero, los manes... Le tienen mucho cuidado. Nosotros tenemos un contrincante toda la noche con el que vamos a luchar, que es el feedback. Señor feedback, Mucho gusto, me llamo Federico, vamos a estar acá en este combate, espero un juego limpio, no se vale golpear en las partes bajas, etc. Toda la noche vamos a tener ese... pero les tengo una buena noticia, para los que no tienen mucha experiencia con ese enemigo, el feedback nunca da un golpe sin anunciar. Es un man que es relativamente... Es un contrincante que es relativamente lento, no predecible, pero él es gordo y grande y entonces sus movimientos son un poco lentos. Uno, si uno es, más es capaz de ponerse en una posición ágil y liviana, es capaz de prever cuando viene. ¿Cómo vamos a prever cuando viene? Nosotros vamos a estar oyendo, que es nuestra labor principal, y vamos a estar identificando que el sistema se está poniendo pesado en una zona. Es como que le está dando una indigestión y va a vomitar. Pero antes de vomitar, él anuncia. Él empieza a embombarse. Algunos tienen analizador de espectro, otros usan sus oídos, lo que usen. El analizador a veces te ayuda para saber dónde es que uno oye ese, pero uno no sabe si es aquí o aquí o aquí. El analizador a veces te dice, es aquí exactamente. Entonces tengamos un analizador de espectro. En Linux, computador, no vale nada. Ponen un live CD, lo inician. Japa, que es un analizador... No cuesta nada y cualquier máquina lo corre. Brutal, lo ponen ahí en tu consola. Entonces, cuando empiece esa bola, nosotros tenemos una opción que es bajar todo nuestro main para evitar el feedback, pero perdemos presión. Entonces, vamos a hacer un recorrido por los instrumentos en los audífonos porque hay uno que es el culpable y hay que culparlo. Entonces, dale, Master. Por lo general, los mismos músicos lo muestran. Uno siempre juega con los tipos, uno le canta la nota o la toca. Sí, pero en nuestra educación de técnicos muchas veces tenemos un desfase, pues un desvarío, como una torcedura así, que nuestros 440 son por la 330. Entonces hay muchos técnicos que se tienen los dotes de, esos 330 y van a la ecuación con la seguridad y todo eso. Hay unos que le pegan, otros que sus 330 van por allá 250. Entonces, no lo anuncian, pero miremoslo en el analizador, los que estamos aprendiendo. Los que ya son súper expertos, pues lo hacen de memoria. Los que estamos aprendiendo, miremoslo ahí para darle a la que es. Porque si le damos a la que no es, lo más probable es que el feedback se quite. Porque el ancho de banda, cuando usted le empieza a bajar, alcanza a arrastrar a la que es. Pero está haciendo un sacrificio, le está quitando la cereza y todo, cuando solo quería usted el pedacito de torta. Pues, y se está llevando el pedazo con la cereza y con el... De matrimonio. Bueno, y en eso hay como cuatro escenarios donde el feedback puede también estar naciendo y no necesariamente se soluciona con el tema de ir a la frecuencia castigada. Sí. O sea, muchas veces el tema del feedback es estrictamente un movimiento de micrófono que se hizo por cualquier razón, del atrilero, del que movió el pie para tal cosa, y mientras uno lo pilla, llama toda la sección donde casualmente estaba diciendo jengen, y ahí la mató. Entonces me parece a mí que también es ser muy consciente de que el feedback no es solamente un asunto de niveles en frecuencia, sino que también puede provenir de posición, por orientación, por niveles, por el mismo rebel. La rebel es la mamá de los feedback a morir, por la ecualización indebida y de pronto por asuntos adversos que a veces uno no pudo ponderar, pero que aparecen ahí. Un ventilador que giró, creó una corriente de viento y te devolvió X frecuencias que estaban por ahí. Perfecto. O sea, es muy importante como que no ir siempre de una vez al gatillo porque... Observación y mirar a ver qué puede ser el factor para corregirlo. De todas maneras, hacemos un recorrido por los micrófonos en audífonos. Ojalá traten de conseguir audífonos que se metan en los oídos y les aíslen del exterior. Yo no soy amigo de los cascos, pero los que usan cascos, pues bienvenido. Entonces apriéteselo bien y aíslese lo más que pueda al exterior y empiecen solo. Uno de los micrófonos va a ser el que va a estar más recostado en esa bola. Aquí viene una cosa muy radical que tenemos que decir, como acá detrás de la puerta, donde no nos oiga nadie de ninguna universidad ni nada de eso. Nosotros vamos a ecualizar... vamos a coger ese canal del instrumento y vamos a hacer una barbaridad. No tiene sentido a un chelo cortarle una frecuencia que es fundamental en el chelo. Qué pena, pero esa frecuencia se está devolviendo brutalmente por allí. Entonces nos va a tocar hacer una ecualización del canal. O sea, lo que vamos a hacer es que vamos a ecualizar el retorno de la sala, el derrame de la sala, de los monitores, toda la evolución la vamos a ecualizar en el canal de ese chelo. O sea, vamos a ecualizar la sala por el canal de ese chelo. La filosofía de ecualización va a ser ecualizar la sala en el canal del chelo. Ay, pero ¿cómo así? ¿Estás dañando el chelo? Master, calma. Vamos a ver, vamos a hacerlo. Hacemos nuestro... Si tenemos en ese chelo una bola por acá, pues vamos a hacerle nuestra ecualización y vamos a ver qué tan grave queda, porque es que quizás lo que estaba pasando ahí era... De pronto muchas veces en los retornos se puede copiar el canal y hacerle la ecualización destructiva, sí, al canal que va para monitores y para afuera, no necesariamente tiene que matar uno el... Perfecto, si eso funciona, excelente. Y en nuestro caso, nosotros no usamos monitores, entonces digamos que nos toca ecualizar la sala. Haga de cuenta que usted tiene 40 overheads. Cuando trabajan con batería y tienen los overheads, me imagino que a los overheads le cortan, oyen el retorno de la sala por los overheads, porque es significativo, y hacen algún tipo de ecualización. Eso lo hacemos con los grupos, con las baterías. Haga de cuenta que tenemos 40 overheads. Escuchemos los micrófonos y empezamos a... Si no tenemos claridad de la frecuencia que es, o necesitamos identificarla y no tenemos analizador, usamos como la montaña de 6 o yo no sé qué, pues cómo, hacemos un barrido. ¿Cómo hacemos el barrido? Cogemos el... Qué pena con todo el show, pero señores del concierto, ¿es esto o vamos a tener feedback toda la noche? Entonces aguántense un par de minutos de donde me voy a dañar mi mezcla, pues qué pena con ustedes, pero necesito resolver esto. Entonces, nuestro DCA Master lo bajamos 6 dBs, despacito. Bueno, es como... No, lo bajamos 6 dBs. Cogemos nuestros sospechosos y les hacemos un barrido de 6 dBs en la zona. Lo que estamos buscando es que llegue al borde del vómito, no el feedback. Cierto, estamos buscando que llegue a esa resonancia todavía sin dejar que... Cuando identifiquemos cuál es el man, bajamos 6 dBs este, subimos este y a ese le cortamos, listo. No tuvimos analizador de espectro, pero lo hicimos a oído. Bajando, escaneando, identificamos, bajamos la frecuencia y subimos. Ese es el proceso. Con tiempo lo van a aprender a hacer muy rápido y no es... Si lo aprenden a hacer ya, no es casi notorio. Vamos con los BUs y con las... vamos a entrar en una etapa que es la parte de reacción. Cuando hay un gran problema, ¿cómo reaccionamos? Entonces, nosotros estamos teniendo una cantidad de micrófonos con Phantom Power súper sensibles a movimientos de cable y todo eso. Suena en un pasaje donde estaba todo así, pues, súper pianito. Suena el Phantom así como hace su entrada triunfal. ¿Cómo reaccionamos ante eso? ¿Reaccionamos de cómo nos afecta o cómo solucionamos? No, ¿cómo solucionamos? O sea, hay un micrófono que nos está hiriendo nuestro show de una manera radical. Eso se tiene que volver nuestra prioridad. No es algo que lo dejemos a los espíritus, a la suerte, como, uy, puta, sonó un micrófono, vamos a ver si vuelve a sonar, recemos. No, nosotros tenemos que coger toda nuestra mente y ponerla en función de trabajar en eso. Toda nuestra prioridad es encontrarlo, porque es que va a volver a pasar. Entonces dime. Dos paréntesis. El paréntesis uno es que sí me gustaría con todos los colegas que se replanteen todo el tiempo que la digital no es la panacea. Es decir, es una super herramienta para hacer estas tareas, pero luego nos encontramos con la realidad de nuestras bandas y nuestros grupos yendo a pueblos donde está la análoga todavía instalada, residente, local. Entonces, si en algún momento planteas el tema de cómo lo abordamos desde el análogo, sabroso, porque sigue siendo esto muy salvador, pero muchas llaves virtuales y digamos. Y lo dos, con respecto a lo tuyo, no lo comenté la vez pasada, pero creo que es relevante que sean muy exigentes con las calidades de los cables y los conectores, son realmente los culpables de todo eso. Ya, o sea, claro. No tiene nada que ver ni con el micrófono como tal, ni con la consola. Y ahí me devuelvo a lo que te dije de la consola análoga. Las análogas normalmente están concebidas para tener o phantom globales o phantom zonales. Entonces, de repente uno decide que el 1 al 8 tenga un phantom activado y la única opción es deshundirlo y esperar 40 segundos o dependiendo del tipo de factor T que tenga el condensador ahí para que se te vaya, pero va a seguir traqueando. Sí. Y el traqueado normalmente no es el instrumentista, o sea, él no tiene la culpa. En realidad es una culpa nuestra ser responsables de no revisar cable por cable, input por input y confiarse un poquito a las calidades. Yo recomiendo conectores de alta calidad y revisar la conexión del pin macho contra la hembra ahí, o sea, tomarse el trabajito uno a uno de sacudirlo y hacer las cosas que no sucederían. Perfecto. Y se ha echado a los tosteaderos, porque es terrible esa vaina. Fernando Díaz nos dio un truco muy bacano para no tener esos problemas, y es que ellos llegan al staff y le dicen: bueno, muchachos, ¿cómo están los cables? Buenos. Sí, señor, están muy buenos. ¿Los revisaron con robot recales? Sí, señor, en la bodega los revisamos. ¿Cuándo? Anoche los revisamos. Excelente. Entonces, ¿estamos todos súper bien? Muy bien. Cable malo, sacan unas tijeras, lo cortamos. Ahí ya la empresa de sonido aprende, listo. Entonces, esa es una manera de que nosotros podemos garantizar que los cables estén buenos. Cortemos los cables malos y ahí ya no va a volver a pasar. Pero en el caso, vamos a estar en la situación donde ya estamos en el show y está ese man hiriéndonos. Cada que empiece la canción vamos a poner pick hold en los BUs, en las consolas digitales, master, qué pena. Pero las análogas nos tocaría poner, eso es una buena idea, poner a un pelado que esté por ahí a mirar todas las lucecitas a ver cuál es la que hace un escaneo permanente. En las digitales tenemos la ventaja del pick hold, entonces cada que empecemos un tema vamos a poner pick hold. Así no haya sonado nunca, una costumbre elegante, sostenemos los picos. De esa manera, cuando el ofensivo Phantom aparece, ya sabemos que es el canal 11 porque sale en rojo ahí, pues el man llegó y subió y bajó, ya no lo vimos porque fue muy rápido, pero dejó su huella en el rojo del canal 11, muteamos el canal 11, sea el que sea, y nos vamos a hablar con radio con el man para ver si se logra recuperar, si no, estamos con un hombre menos y hay que sacar el show, pero ese hombre nunca más. Y así vamos con el hombre menos, hasta depende de cómo lleguemos. Dime. Lo mismo, insisto con el tema de las análogas. Sí. En las análogas no es posible hacer ese recurso, porque si bien el pick hold te indica, digamos que lo tuvieses, porque algunas lo retienen de las análogas. Pero el problema es que cuando es global el Phantom es lo que sucede en uno, lo heredan 48. Exacto. Entonces ahí es o sea, no. Salvo eso, porque lo demás está buenísimo. En ese es sencillo, en las análogas les conectas el cable. ¿Sabes? Pero eso, o sea, no lo vas a saber. No lo vas a, normalmente no lo vas a saber, es lo que quiero disuadir. No vas a saber dónde está, porque lo puedes tener en cualquier ladito. Y la única opción es, o sea, no hay forma, ¿no? Es imposible. Yo ya lo he hecho N veces y es imposible. Porque es uno solo, el Phantom es uno para todos. No, por eso, en caso de que sea un solo Phantom, quitas el cable y... No, lo que reitero es que el Phantom es global para los 48, o sea, no sabes cuál cable es imposible. O sea, la recomendación que yo digo frente a eso es... No, perdón, así el Phantom sea global para los 48, el micrófono que, en las análogas, el micrófono que hace... es uno, no son, no, cuando él hace pack, no hacen pack. Oye, yo te lo entiendo, pero fíjate que nos pasa muy a menudo con las largas distancias que tenemos en el escenario, que empatamos cables. Sí. Y ese empate no necesariamente, o sea, cuando haga ese brinco por un tema de condensadores que tiene el condensador, le es más fácil ir, devolverse a la consola a acusarme, conecté, me desconecté, uh-huh, que ir al micrófono para indicar y hacerlo. Cuando del empate para atrás lo hace, no sabes quién es. Uh-huh. Eso es lo que quiero decir. O sea, es posible que te lo indique, pero las posibilidades son una en mil. No es posible que puedas verlo porque es un tema eléctrico, es un tema de la electricidad es estúpida e inteligente. Busca, uh-huh, el camino más corto. Y el micrófono le cuesta más ir y volver. Le cuesta más ir para decir, me vuelvo por este canal y lo digo, me explico. El circuito del Phantom está al lado derecho de la consola normalmente. Así que él viene dibujado desde allá hacia el 1. Si tienes el problema en el 1, pero como son tres cables, son dos cablecitos que en realidad es uno, un solo cable que va distribuyendo 48 en dos cables, si él ve que aquí se le hace muy difícil para ir allá y anunciar que fue acá, él en el camino brinca para acá en el 40. Es un tema eléctrico netamente. O sea, es un tema que... no es fácil de inspeccionar. Lo que quiero decir es que está bueno en el digital porque tienes herramienta, pero como en el análogo no lo tienes, lo que hay que hacer sí o sí es inspección previa uno a uno. Es el mejor camino. O sea, en caliente te va a soltar. Te va a soltar. Lo había imaginado. Sí, yo ya lo hice. Hice ese laboratorio. Pues, se lo digo porque ya lo hice como laboratorio y era uno de los temas en el que yo decía, ¿cómo le buscamos solución? Y la solución es, perdón, pero hagamos el trabajito en la bodega. Y hagámoslo en la previa faltando una hora. Porque finalmente, entre el camión y el escenario armado, tienes problemas. Siempre pasa eso. Perfecto. Master, ¿cómo vamos de tiempo? Tiempo, pues son las 11:45. Ok, entonces voy a ir cerrando para que conversemos un poquito más y si no terminemos y nos vamos para la casa y repartamos la chocolatina. Entonces, en nuestra posición de mezcladores tenemos la primera opción que es lo mínimo necesario, o sea, no se oye. Aquí estamos en esta posición, no se oye, no se oye un instrumento, no se oye, se oye mal o algo así. Estabilidad, tenemos nuestra segunda posición que es ya todo se oye bien. Esta es a la que aspiraríamos en este momento porque todavía nuestras condiciones no nos dan para tener una prueba de sonido de horas y tener un grupo con el que giramos en estos ensambles sinfónicos. De pronto el de la Montaña Gris o esos grupos o de música colombiana que siempre giran tienen la oportunidad de trascender esto, pero por ahora invitación, escuchemos música de eso, hablemos con el director, tratemos de sacar al director o uno de los directores a que esté en la consola siempre con nosotros y nos esté diciendo lo que él siente para nosotros tratarlo de resolver técnicamente. Pero esta parte, pues tenemos estas herramientas para tratar de sacar lo que nos están pidiendo. Esta es la parte que personalmente me parece fantástica, que es como donde nosotros podemos construir con ese elemento en conjunto con el director, cosas más allá. Y pues esta última etapa es algo que ya pues sería una aspiración como muy generosa, pero que tampoco es lejana, es tomar decisiones radicales y crear un estilo. Hay veces es más importante tener un estilo, así sea erróneo, pues lo vemos en la música, que hay grupos Nirvana o algo así que sacan unos estilos que pareciera que musicalmente son como, eso es una bulla, pero tienen tanta personalidad que pasan a la historia más fácilmente que alguien que lo hizo súper bien y no generó ninguna decisión radical. Una identidad se construye tomando decisiones radicales. No voy a usar compresores. Esa es una decisión muy radical, eso te implica pensar de maneras totalmente diferentes. Voy a hacer mis orquestas con un solo micrófono. Eso es muy radical y te implica pensar de una manera totalmente diferente, pero te da identidad. El Frank Zappa grababa sus álbumes con dos micrófonos y ponía a la banda allá y la mezcla era el aire, su consola era el aire. Entonces el man llegaba y decía al baterista, le echaba para atrás, le ponía una cosita de redoblante. Después se pasaban una semana los manes tocando, seteando ese par de micrófonos que tenían al frente. Alquilaban una casa que sonara bien la sala, ponían a los músicos ahí, ponían sus dos micrófonos, una semana los músicos tocando y el ingeniero con los micrófonos quietos, acomodando el volumen de este amplificador, acomodando este acá, subiendo esto sobre una mesita, bajando esto, yo no sé qué, grabando, hasta que encontraba. Es posible. Que yo voy a hacer el IR solamente en escenarios grandísimos y yo no sé qué. Es radical, pero si usted la logra, vea. Máster, porque usted va a crear un estilo. Aquí hay de todo, hay las teorías y en esto sí que hay mitos, los que usted quiera, porque como sabemos tan poquito, nos meten magia negra por todos lados. No, que micrófonos hiperpuntuales, que con yo no sé qué, los otros no, medioambientales, los otros no, para estéreo. Construyamos, experimentemos, a ver, las pruebas de sonido, hágale. Los corporativos que de pronto no son de tanto compromiso con el público directo del grupo, también son unos campos de conejillos de indias para uno. Son unos señores ahí en un cóctel tomando, les importa cero lo que está pasando allá. Tanto el director como uno, el máster, aprovechemos, es como apagaron la luz, aprovechemos. Empecemos a jugar, a ver qué hacemos. En los corporativos es un excelente puesto para. A no ser que todo el corporativo de pronto le gusta mucho la cosa y está ahí pues como aplaudiendo y están muy enganchados, pero si no están enganchados es el momento esto es una misión que tenemos como ciudad. Nosotros tenemos que como técnicos trascender nuestra capacidad de hacerlo decente. Nosotros tenemos que, ¿para qué estar en el mundo si no vamos a mostrar lo único que somos? ¿Para qué estudiar tanto, trasnocharnos, comer mal, sudar, si no vamos a tomar riesgos en tratar de intentar ser como somos? Así seamos deformes, así luego nuestro sonido sea feo, pero intentemos plantear una propuesta técnicamente. Es como lo quiero explicar bien, o sea, tomar decisiones radicales tiene dos caminos. A la loca, que es como el man que pelea, o con técnica. quizás con un buen respaldo técnico vamos a tomar decisiones muy radicales, mejor respaldadas. Entonces, de pronto, estudiar la parte técnica nos va a ayudar mucho para tomar decisiones, porque a veces uno toma decisiones como muy a la loca. No, yo quiero solo un micrófono, porque es que yo vi en, yo no sé dónde, que era así, como lo de los bajos, que pones los bajos adelante del otro, y entonces, no, yo vi en concierto y esos sonaban esos bajos deliciosos, y yo los puse así, pero nunca los alinearon ni nada. Entonces, hay razones por las que alguien toma esa decisión, y si esa persona tiene un buen respaldo técnico, bienvenido, monofónico, estéreo, clúster central, por ejemplo. Eso fue algo que yo admiré demasiado de Uber. Cuando llegué yo al Metropolitano y me encontré un clúster central, yo dije, aquí hay un man que sabe lo que está haciendo. O sea, está, el man hizo un planteamiento muy elegante, monofónico, un clúster central, no importa un culo el estéreo, el man está haciendo un planteamiento, y eso tiene unas ventajas técnicas brutales. ¿Cómo sonaba? La coherencia de esa voz sonaba, pero impresionante por donde usted caminara. En estéreo, usted está aquí súper bien, por acá mal, por aquí súper bien, sí, tiene una cobertura, tiene una fantasía, pero ese tipo de cosas, empecemos a construirlas. Conversemos ya si hay alguna cosa que quieras detonar o algo así. Y, lo que dijiste de los picos y textura que vamos a hablar. Ah, sí. Eso es algo que yo estoy aprendiendo, entonces, muy posiblemente lo que hable está lleno de barbaridades y de especulaciones, porque casi siempre cuando uno no entiende muy bien algo, lo exagera, pues casi siempre cuando uno no entiende muy bien algo, hace que, pues, quiere hacer parecer que quiere hacer, o ni siquiera por vanidad, sino en la emoción del descubrimiento, es que yo no sé qué, ni qué, y se sobrepasa un poco. Entonces, aquí voy a entrar en el mundo de la exageración y de la barbaridad. Resulta que nosotros tenemos dos cosas que definen un sonido: su transiente, que es un pico, y su caída. Eso es lo que define un sonido. En ese pico tenemos unos armónicos iniciales que suenan y después unos que se van destruyendo. Entonces, la relación entre ese pico y los primeros armónicos es lo que más nos va a interesar para construir como una textura. El caso específico es el redoblante que estamos hablando en el almuerzo hace 8 días. Nosotros podemos lograr un redoblante con muchísimo ataque, que nos dé aquí en la cara, ¡pac!, pero que sea un instante, porque el micrófono está cercano. Entonces, él va a tener en la posición del micrófono va a tener un gran contenido transiente, como del instante del golpe inicial, como esta onda inicial, y después va a tener una decaída. Entonces, resulta que nosotros en toda la cultura de alinear en fase y todo eso, nos importa mucho que si dos micrófonos están cogiendo la misma fuente, sus transientes, pues sus transientes y sus ondas, sobre todo las más fuertes, no se cancelen mutuamente. Entonces nosotros estamos alineando en tiempo los overheads, estamos alineando en tiempo una cantidad de cosas, ajustando para que las dos transientes estén apuntando en la misma dirección y sumen. Cuando suman, lo que tenemos es más pico, y a las consolas digitales no les gustan los picos, a las analógicas los manejan mejor. Entonces, nosotros estamos perdiendo rango dinámico por tener muy buenos picos, más transientes de sonido en la cara, golpes, instrumentos muy crispy versus rango dinámico, porque claro, cuando le damos ese redoblante, ha pasado mucho que en altavoz llegan chicos con unas ganas de oír ese bombo, ese redoblante. Entonces uno ve el BU de la consola que con el redoblante sube hasta el pico, pero que la mezcla en general está a menos 24 o algo así. Entonces después llega otro grupo y el man tiene un mejor autocontrol, como zen sobre su redoblante, está bien, el man lo controla y eso suena como si fuera el triple, porque el man le puede dar más al equipo, porque ya el primer chico que tiene el redoblante súper arriba, ya el equipo está clipeando. Entonces el técnico del equipo le está diciendo, hey, master, está clipeando, le toca bajarle. Man, pero ¿cómo así? Si suena pasito. Pero está clipeando, porque él está. Entonces, resulta que eléctricamente a nosotros nos interesa tener menos voltaje, o sea, un voltaje más estable, menos picos de voltaje para poder, si queremos, subir más RMS. Pero resulta que esto es lo que es nuevo para mí, que al oído también le gusta más la textura, el oído prefiere la textura versus los picos. ¿Qué pasa? El redoblante, en el caso que vamos a hablar con ese caso, y no tengo muchas herramientas para llevarlo a lo simbólico todavía, pero estamos en esa búsqueda. El redoblante, nosotros tenemos un pico, o sea, suena como un slap muy fuerte, y el redoblante suena, no sé si ustedes han tenido esa sensación, como una tabla, no tiene como, no suena como, sino que suena como. Es muy común ese redoblante en colegas que yo he oído y en muchos momentos. Es más, cuando, si yo abro mi redoblante tal como es, así suena. Si no le hago nada, suena como un golpetacito. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para meterle más textura? O sea, básicamente distorsión armónica, o sea, armónicos, sacarle los armónicos o armónicos artificiales. Aquí viene una sarda de barbaridades que hacemos, que entre otras cosas meterle una distorsión, porque eso nos permite que el redoblante dure más en la zona que nos interesa. Nosotros la zona que nos interesa es esta, es inmediatamente después del pico, para que el sonido tenga más textura. Ahí es donde está la diferencia entre microfonear un tom en campo cercano y un tom en campo lejano. Ahí es donde está la diferencia entre el director de oír los micrófonos al lado del instrumento, oírlos acá. Él está oyendo todo el contenido de riqueza como armónica de los instrumentos, no tanto los picos. El oído con el pico genera una reacción. Y aquí viene otro aspecto importante. Nosotros, cuando tenemos un limitador en el equipo y nosotros vamos para arriba porque queremos sonar más duro que el otro compañero, entonces vamos para arriba y empezamos a tocar los limitadores. ¿Qué hacen los limitadores? Los limitadores sí controlan este pico, pero el limitador tiene un release, y el release del limitador nos baja, ¿qué? Justo la zona, esto es muy rápido porque son release de milisegundos, pero nos baja justo la zona que nos interesa. Es un mal negocio, muy mal negocio ustedes estar limitando el equipo. Así ustedes crean que le están dando más volumen, sí, están más RMS, pero están destruyendo la zona de riqueza armónica de lo que está pasando, y resulta que el oído prefiere la ilusión. Nosotros debemos hacer la ilusión de que suena duro, no que suene duro. Debemos crear la ilusión de que suene duro. Es lo que ustedes vieron en un documental de Jimmy Page, que hablaba de lo que más lo había influenciado a él de la guitarra eléctrica en toda la historia de su vida. Él dijo que lo que más lo había influenciado a la guitarra era cuando crearon el Marshall que tenía distorsión, que él decía, ¿cómo es posible que una guitarra sonando pasito suena como si sonara duro? Porque con el drive lo que pasa es que usted toca la guitarra y parece que estuviera sonando duro cuando suena pasito. Ustedes oyen un PA malo o un pickup de la costa, esos de champeta, no tiene mucha potencia, pero tiene una distorsión en los bajos que parece que estuviera sonando a todo volumen y está sonando pasito. Esa distorsión, esa riqueza armónica da una ilusión de que el instrumento está sonando más gordo y más duro, a pesar de que no está teniendo tantos, de que no está marcando tanto en el BU. Esa ilusión es la que nos interesa. Buscar que los instrumentos suenen, los toms suenen, den la sensación de que suenan durísimo cuando no están picando. Las opciones para que los toms suenen durísimo es o ponerlo durísimo, que ahí mismo viene el regaño del man de la copa. Hey, estás clipeando cuando acá... En los toms no, nunca lo regañan, porque como eso es... El man ni siquiera se da cuenta que clipea, pero el redoblante siempre van a llegar porque ese sí está sonando todo el tiempo. Entonces el man lo está todo el tiempo, pin, pin, o el bajo. Entonces, lo mismo, el bajo, nosotros podemos oír el bajo... muy duro, clipeando el equipo, o bajarle y ponerle un poquito de distorsión, y va a dar la sensación de que está sonando más duro y no está clipeando el equipo. Eso es lo que tiene que ver. Eso llevado a los instrumentos, hay que evaluarlo. Este problema de las cuerdas, como del ataque, de cómo controlar esos... lo que nos da la distancia de los micrófonos es esa sensación de que no estamos teniendo tanto pico y estamos teniendo más contenido en más parejo como la respuesta del contenido que está sacando en armónicos. La búsqueda de nosotros es los armónicos, esa es como nuestra, donde podemos lograr un sonido mucho más exquisito. ¿Algo más? Les voy a pedir un favor, pasar por acá para firmar, para llenar esta asistencia. Los que ya tienen el nombre acá, solo ponen una X. Y los que no, mientras nos quedamos conversando los otros de alguna otra realidad. Pero entonces, les paso esto. Y los que se tienen que ir de afán, por favor, pásense primero. Gracias.